haga llorar a la chacha, me dijo mi ma. Quiérela con toda el alma o te dejará. Mi ma tenía razón, la chacha se marchó. La mujer es delicada como una flor, se lastima deshojarla si no es con amor. Mi ma tenía razón, la chacha se marchó. Por descuidarla se fue de casa, me abandonó. Y al recordarla bebo mis lágrimas, que solo estoy. Por descuidarla se fue de casa, me abandonó. Y al recordarla bebo mis lágrimas, que solo estoy. No haga llorar a la chacha, me dijo mi ma. Y no escuché sus palabras y qué soledad. Mi ma tenía razón, la chacha se marchó. La mujer es delicada como una flor, se lastima deshojarla si no es con amor. Mi ma tenía razón, la chacha se marchó. Por descuidarla se fue de casa, me abandonó. Y al recordarla debo mis lágrimas, que solo estoy. Por descuidarla se fue de casa, me abandonó. Y al recordarla bebo mis lágrimas, que solo estoy.